Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. La música es el arte de expresar y transmitir sentimientos, sensaciones y estados de ánimos a otros, o sea, mediante todo tipo de sonidos y ritmos. Para mí la música es una manera de sentir la vida. Cada melodía va ligada a un sentimiento, a un estado de ánimo, compañía, una situación o un lugar. Para mí es simplemente imprescindible. Hola, muy buenas noches. Acá, como todos los miércoles a las 20 horas, estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Estás escuchándonos por Radio Semilla FM 106.5 o por la web www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos entonces a Radio Semilla 106.5 por la posibilidad de ocupar este espacio que nos posibilita encontrarnos con ustedes semana a semana. Saludamos también a nuestra querida operadora Clara López Pereira. La cortina musical de nuestro programa, que nos caracteriza desde hace más de un año, es el tema Caminos en la Niebla. Está interpretado por el grupo Huancara. Y la música del programa se la tenemos que agradecer a nuestros invitados. Es un aporte que nuestros invitados hacen para musicalizar el espacio. El tema que nos convoca hoy es arte y transformación social desde la música. Ya estuvimos en otros programas anteriores tocando, atravesando y compartiendo andares sobre esta temática. Lo hicimos en la rama de la plástica, el de las artes escénicas, teatro, títeres. Y hoy transitaremos con encantadoras y encantadores invitados el tema de la música. La música como herramienta de transformación. ¿Cómo es que atraviesa la música a nuestras prácticas sociales? Y la música desde la creación con otros y otras que van transformando los contextos. Y antes de entrar de lleno en la masada del día de hoy, ¿cómo era eso, Lula, de quién somos, de dónde venimos, qué hacemos y para qué lo hacemos? Quienes hacemos este programa somos un equipo de compañeras y compañeros que desde el año pasado, por esta misma emisora, intentamos hacer posible el sueño de comunicar a través de la radio las valiosísimas experiencias de educación popular diseminadas por los territorios cercanos y lejanos. Experiencias que de distinto modo hemos ido conociendo en nuestro andar. Muchas de ellas silenciosas, otras silenciadas, vistosas y replicadas o escondidas, ocultas. Otras que son más conocidas, pero no en su totalidad, en las que destacan más las anécdotas que lo profundo. Algunas desdeñadas por quienes tienen o creen tener poder y las subestiman. En todos los tiempos y en todos los territorios de nuestra Abya Yala, como deberíamos empezar a llamar a nuestro continente y sus ínsulas, ha habido y sigue habiendo valiosísimas vivencias y prácticas pedagógicas con horizonte transformador y liberador, dimensión ética y política que no puede separarse de la educación popular. Desde ella, numerosas organizaciones han nacido y se han fortalecido, caminando, adentrándose y compartiendo las luchas del pueblo, algunas victoriosas y otras perdidas. Este programa intenta recuperar esas experiencias de transformación que han construido pensamiento propio, producido conocimientos otros, impregnadas de mística y espiritualidad popular, sosteniéndose en las pedagogías nuestroamericanas, para comunicarlas, difundirlas hacia todos los puntos cardinales, de modo que quien las escuche, no importa cuándo, pueda verse en esos espejos y mirar sus propias prácticas. Para comunicarlas, escogemos la radio. Esta fue una de las primeras herramientas de la comunicación popular. Por la radio se conoció cada noticia que nos permitió sentirnos parte de este mundo, aunque nos encontremos en un pequeño pueblo o aldea desconocidos. Se alfabetizó, se formó políticamente, se organizaron distintas expresiones de lucha, se convocó a las plazas, se supo de atropellos y también de esperanzas. A través de ella podemos llegar a los lugares más recónditos con la intención que desde allí nos devuelvan nuevas experiencias para ser contadas. Este programa ingresa a su segunda temporada, que esperamos sea sin tropiezos, aunque sigamos siendo amateurs en esta aventura radiofónica. Como dice Andrea Holgado en su libro La Radio Itinerante, la radio construye pertenencia a una comunidad, a un barrio, a un país. La radio construye encuentro. La radio nos comunica y construye puentes solidarios. La radio recupera cada palabra para hacerla colectiva, porque todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos derecho a hacernos oír. Desde este programa, como El Amor y el Invento, queremos ser y hacer parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos, de nuestras pueblas, traer sus voces y compartir sus dichas y desdichas, y sobre todo sus anhelos y sus contribuciones, desde la solidaridad, a construir un mundo mejor para todos. ¡Dale, dale, dale! ¡Que se enoje la tía! ¡Cantá, bailá! ¿Vos decís? ¡Toca la batería! ¡Para! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Vamos a jugar! ¡Dale! ¡Para, aguantá! ¡Dale, empezá! ¡Para, concéntrate! ¡Dale igual! ¡Concéntrate! ¡Dale! ¡Qué apurado! ¡Dale, que me aburro! ¡Burro, me aburro! ¡Son! ¡Juegos de ritmo son! Para multiplicar, compartir con los demás y no mirarse el pupo. Arte con ritmo que es para jugar, ejercicios y consejos para armar un grupo. Juego de ritmo no es ninguna ciencia, es un método basado en nuestra propia experiencia. Es para vos que ante la pantalla estás fijo, para tu profe, tu amigo, tu mamá o tu hijo. Juegos de ritmo son corazón. Son pequeños clips que verás en un clip plus pa' aprender, copiar, mejorarlos y por más. No son pa' ver y pa' quedarse quieto, es adaptar, jugar y apuntar a un objetivo concreto. Juegos de ritmo son corazón, juegos de ritmo. Tampoco es para que lo propongas en cualquier lado, es para hacerlo en un grupo que esté motivado. Son propuestas desde lo colectivo, comunitario, y que se contagien los chicos, los viejos y todo el barrio. Juegos de ritmo son, por su concepción, el ritmo es corazón, motor de toda acción. Tocar, bailar, actuar, cantar, pintar, malabarear, narrar, comunicar es lograr. Juegos de ritmo son, por su concepción, el ritmo es corazón, motor de toda acción. Estas metodologías para desarrollar en cualquier lugar. Son. Juegos de ritmo son, por su concepción, el ritmo es corazón, motor de toda acción. Mira en este canal, este tutorial, aprende unos ejercicios y escuchate estos consejos. Piensa dónde vas a hacerlo porque no da igual, y prepara tus alas para llegar lejos. Sabemos que no es tan fácil que te sirva de consuelo. Cada juego hay que meterle mano, así que ahora andá y hacelo. Eso que acabamos de escuchar es la presentación de Juegos de Ritmo, una propuesta de la Bombocoba. Y nos da pie con toda la energía y toda la onda para presentar a nuestras invitadas de hoy. El primero es Santiago Comín, que pertenece precisamente a la Bombocoba, que es una productora artística que lleva 20 años en el ámbito de los seminarios y los talleres de la música, la danza, el teatro y el circo. Y a través del ritmo es como ellos van uniendo sus propuestas. Él es percusionista, es compositor y es docente en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. También vamos a conversar con Wanda Weschler y Sol Veluz. Ellas forman parte de La Colmena, que es un ensamble de mujeres que desde el 2012 aglutina a 17 mujeres con un repertorio popular latinoamericano, que trabajan particularmente desde la voz y la percusión en una forma muy expresiva. Y además, su particularidad es que no existe una dirección, sino que funcionan verdaderamente de forma horizontal y cooperativa. También tenemos como invitada a Nélida Wyatt, de Encuentro por la Memoria de mi Tierra, que es un proyecto educativo de un grupo de docentes que desde la música y la danza procuran que se reconozca y se aprecie la diversidad dentro de las escuelas de una forma respetuosa por las diferentes culturas y sus manifestaciones, y además creando lazos desde el conocimiento de esas culturas diversas. Nélida es docente de música y el proyecto nació desde el 2005. Muy bueno, vamos a comenzar con este bloque de La Masada con nuestros entrevistados y entrevistadas de esta noche. Acá tenemos un hermoso grupo de compañeras y compañeros músicos que vienen construyendo proyectos musicales desde esa dimensión colectiva con otros y con otras para transformar y recrear y relanzar el mundo, como dice Paulo Freire, ¿sí? Y en esta ocasión nuestras compañeras y compañeros lo realizan a través de la música. Buenísimo. Te cedo, Lulia, si querés la palabra, para empezar a entrevistar a nuestras compañeras y compañeros. Bueno, les agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Este año hemos aprovechado bastante para conversar sobre el arte y en sus diferentes expresiones, y esta vez estamos hablando desde el hacer de la música y desde ese otro aspecto, otra cara del arte. Hemos transitado por el teatro y por las artes visuales, y hemos transitado también un poco por lo escénico, pero ahora vamos a la música. Entonces, para empezar, quisiéramos que se presentaran, que nos cuenten un poco los espacios donde trabajan, la experiencia y el recorrido, y con quiénes son los sujetos de esa práctica de cada uno. Si querés, Nelín, empezar. Bueno, espera, ¿qué pienso? Bueno, la práctica que venimos realizando como un grupo colectivo de docentes, profesores de música en la escuela formal, ¿sí? La escuela primaria de escuelas públicas de gobierno de la ciudad. Y la propuesta justamente es ofrecer espacios de encuentro, de ronda, de rueda, de círculo, que permitan salirnos de ciertos estigmas, de ciertos estereotipos, salir del concepto de afinación, por ejemplo, proponiendo y ofreciendo que todos puedan tocar instrumentos, que cada uno puede elegir su lugar, su momento, y todo gira en torno a un encuentro anual que se hace en octubre, para generalmente el 11 de octubre, antes del 12, que para nosotros tiene un significado especial, que bueno, a partir del 2010 cambió el nombre, ¿no?, del Día de la Raza, pero justamente esta diversidad cultural, como se llama ahora, Día de la Diversidad Cultural, como nuestro proyecto comenzó en 2005, esta diversidad no era mostrada, ¿no? Y veíamos que en las escuelas donde trabajábamos como profesores, esto era una... Generalmente había culturas de primera y culturas de segunda, ¿no? Entonces, bueno, y justamente donde estábamos trabajando, los distritos de Flores Sur, toda esa zona, venían justamente las poblaciones que de nuestras escuelas, eran chicos que venían de distintas migraciones, también de distintas provincias también de nuestro país, y que esto no era contemplado en las escuelas, ¿no? Era como sacar, venir a la escuela sin tu historia, de alguna manera. Y bueno, nosotros creímos que esa era una oportunidad para tratar justamente desde la música, que era lo que sabíamos hacer, por supuesto, a ver si podíamos hacer otra cosa. Y así fue que nos comenzó así, lo hicimos por única vez en el 2005, fue un encuentro de escuelas sin, o sea, habíamos formado un repertorio, nos pusimos de acuerdo, y en ese repertorio lo que pusimos en común justamente eran músicas que nos, que no importaba la afinación, donde no nos importaba la afinación, sino la participación de los chicos en ronda, en círculo, todos tocando, todos cantando, el que tenía ganas cantaba, el que no tenía ganas. O sea, dar la posibilidad de verse en otro espacio, donde su participación y su actividad eran importantes. Y que ellos se vieran en esa experiencia para verse ellos en otra situación también con sus compañeros. Y en ese momento se invitaba a otras escuelas. O sea, lo hacíamos con los otros profesores de otras escuelas que compartíamos este proyecto, ¿no? Fue algo así. Así comenzó. Pero como nos dejaban hacer las conducciones, bueno, que lo hagan, decían, ¿no? Entonces, así fue, esa vez lo hicimos, pareció ese octubre, donde no había ensayos previos. Y eso nos marcó, de alguna manera. Es que el ensayo no era... Vieron que las escuelas, no sé si ustedes tuvieron oportunidad, no sé, por ahí las experiencias son diferentes, pero en general en las escuelas se ensaya mucho, generando a veces situaciones que no ayudan mucho a que los chicos se puedan expresar en su espontaneidad también, en sus elecciones, bueno. Y esas exposiciones que se hacen a veces de los chicos no era lo que nosotros buscábamos. Tampoco la competitividad, entonces esos fueron algunos de los principios que tomamos, ¿no? Y después, y traer instrumentos que no estaban en la escuela, también lo hicimos, porque en ese momento, en 2005, siempre estaba la flauta dulce, percusión había muy poco, bueno, un montón de esas cosas que nosotros veníamos investigando y trabajando y que nos daba esa oportunidad ese momento. Así comenzó, ¿no? No sé si contesté toda la pregunta. Sí. Santiago, ¿quieres seguir? Bueno, contar un poco, sobre todo, bueno, creo que lo más central tiene que ver con lo que les contaba, con lo que es la Bombocoa, que la Bombocoa es una asociación civil y una productora a la vez, es un formato raro, porque todo el mundo está acostumbrado a una asociación civil, está más asociado a lo solidario o a lo técnico, y nosotros, bueno, lo usamos desde la idea de lo técnico, agrupándonos como artistas docentes, y desde esa impronta, porque es lo que la trayectoria de cada uno viene acarreando, ¿no? No solo músicos, en la Bombocoa también hay una gran parte de danza, y como muchos venimos del teatro comunitario, entendemos quizás las artes escénicas o las artes muy centradas en lo teatral, o sea, la música también como un hecho escénico. De alguna manera, yo siempre ando diciendo que el teatro incluye todas las otras artes, y que todos los hechos que tienen cuerpo son a la vez danza y teatro, ¿no? Entonces, pero eso, bueno, son visiones. Y en la Bombocoa un poco caminamos esos pensamientos de esa forma, y hacemos muchos proyectos diversos. El más central hoy en día, y aparte por todo esto de la pandemia, viene siendo la propuesta que se llama Juegos de Ritmo, que es como nuestra metodología, que es una metodología que se basa en la idea del juego y del ritmo, y que propone desde juegos de rompehielos, juegos de iniciación, juegos de soltura, de soltar la voz, de soltar el cuerpo, de soltar el sonido, hasta también propuestas de arreglos de percusión, o coreografías, o juegos de hip hop, o de rap, o de percusión corporal, de voces, en fin, se va mezclando un montón de herramientas, y un poco el hilo común de esas herramientas es que sirvan, de alguna manera, al proceso grupal, cualquiera sea. Lo podemos llamar al proceso de los grupos comunitarios o de los espacios comunitarios. Lo que pasa es que en general la palabra comunitaria yo creo que es muy enorme y se la puede ver de muchas maneras, ¿no? Entonces lo que decimos muchas veces, para que no sea complejo, es una metodología para armar grupos. Ese es un poco lo que buscamos. Y la idea de nosotros los últimos años, la Bombocova nació en 2004 en España aparte un estudio de percusión y de producción, pero después acá en Argentina, a partir de 2012, 2013, empezamos a trabajar muy fuerte en los barrios vulnerables, en todas las villas, sobre todo de Capital, algunas de Gran Buenos Aires también, como 8 años, y éramos muchos docentes, y esta metodología también nació con la idea de que esos docentes tengan recursos para ir, plantarse en un barrio, ser amables, ser abiertos en lo que escuchan, y tener herramientas para poder trabajar con muchos chicos en una situación súper complicada. Canchita de fútbol donde te tiraban pelotazos, en iglesias donde el cura te decía cosas, en comedores donde la comida era más importante que hacer cualquier otra cosa, en fin. Típicas situaciones, o en una plaza donde tampoco hay nada. Los barrios tienen sus propias reglas, ¿no? Y las plazas, obviamente. Bueno, entonces, juegos de ritmo es como una metodología que también nació ahí. Hay muchos de los juegos que están fogueados en agarrar, ya caer en una plaza con 30 tachos, 30, usamos mucho los baldes, y que todos toquen, y hacer una ronda, y que los chicos se acerquen, y que sea es un disparador para después cantar, para después bailar, y para enseñarles música también, en la medida que, o para pasar de los baldes a una batucada, o si hay más población, no sé, peruana, boliviana, a los folclores que ellos tocan, o a la murga, que siempre es un clásico en los barrios porteños, un clásico de identidad cultural. Así que bueno, es un poco en lo que yo estoy centrado en la Bombocova y hoy en día en los juegos de ritmo. Después tenemos otros proyectos que son una orquesta escuela en Zabaleta, en la Villa K2124. Tenemos un festival que se llama un festival que es un espacio de producción de grupos comunitarios o que tienen que ver con su entorno barrial y artistas. Se va mezclando, pero centralmente comunitarios, que se llama Surge. Y después hace un festival donde todos tocan. La vez pasada que lo hicimos se grabó un disco y después ese disco se presentó en vivo. Bueno, y después tenemos espectáculos también. Algunos de nosotros fuimos conformando espectáculos infantiles, tres de ellos y uno de baile. Y bueno, ahora están todos absolutamente parados, ¿no? Pero ese es un poco el panorama. Somos más o menos 30, 40 docentes, técnicos, hay algunos gestores que nos hacen que muchos de los proyectos sean posibles, fundamentales, diseñadores, en fin, es como un colectivo, no todos trabajamos al mismo tiempo, de hecho ahora somos muy pocos, pero cada vez que sale algo o podemos hacer algo colaborando, estamos súper vinculados. Así que bueno, ese es un poco el panorama general de lo que hacemos. Yo quería, les cuento otra cosa, que también no es mi eje central, pero también soy profe de la EMPA, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y que también es un proyecto en un punto popular y colectivo importante, con sus líos, pero aparte lleva muchos años. Es un proyecto muy importante como escuela, más allá de las etapas que como todos los proyectos van pasando. Y después yo trabajo hace 10 años también en la cárcel, en Ezeiza, con hombres. Y ahí también aplico muchas de estas dinámicas de juegos de ritmo. Así que esos son un poco los ámbitos en los que... Lo que es la Bombocova. Gracias. Va, un poco mezclado conmigo. ¿Y la colmena, Wanda y Sol? Bueno, arranco yo y compartimos un poco con Sol quiénes somos. Gracias por la invitación, primero. Nosotras somos un ensamble musical de mujeres, 17 mujeres, que venimos trabajando en un repertorio amplio de música popular desde el 2012, y que creo que como principal característica tenemos que la forma de trabajo es totalmente colectiva, que no tenemos una dirección, y que tratamos de hacer todo entre todas, con todo lo que eso implica, que es mucha organización, mucha coordinación y sobre todo el desafío enorme de poder trabajar de forma colectiva y lo más homogéneo posible. Y de esta manera, bueno, venimos funcionando hace ya 8 o 9 años con comisiones de trabajos internos sobre todo con el desafío de poder ir rotando en los roles dentro de todas las cosas que tenemos para hacer. Tratamos de ir rotando en los roles entre nosotras, ir formando distintas comisiones para abordar todo, desde lo musical hasta la producción, todo lo que hacemos tratamos de que sea colectivo. Sol, ¿querés agregar algo? Sí, capaz agregar que, digamos, relacionado a la educación, hace un par de años empezamos a dar una serie de talleres, que en realidad lo empezamos a dar en Córdoba, en el... ¿Cómo se llama? Nos habían invitado, se me fue el nombre ahora. ¿Vos te acordás, Wandy? Bueno, tuvimos una primera experiencia porque nos habían convocado de la Universidad de Villa María a dar unos talleres y a tocar ahí. Entonces armamos un taller con un poco la idea de compartir nuestra metodología de trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a desarrollar como paralelamente, aparte de lo musical, como esta serie de talleres que en general los hacemos cuando nos vamos de gira, como es parte de las actividades, y que tienen que ver también con la creación colectiva, ¿no? Como pensar los arreglos vocales. Nosotras trabajamos con voces y con percusión, entonces un poco la idea de esos talleres tiene que ver con trabajar el arreglo de voces desde la intuición, ¿no? Como desde la improvisación y desde la intuición, con algunas herramientas, pero también con la idea de que cualquiera, sin ningún tipo de conocimiento previo de música, pueda cantar con otros y pueda hacer arreglos, y bueno, eso básicamente, de eso se trata La Colmena, digamos, es bastante más grande, digamos, de lo que tiene que ver con el trabajo interno. Yo creo que es más grande para adentro que para afuera, pero bueno, un poco de eso se trata. Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos en un ratito. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de un buen amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. Ay, ala, ay, ala, ala, ala. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Ay, la la la la la la. La la la la. Tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa uno para vivir una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, alá, ay, alá, alá, ay, alá, alá, escuchábamos a Marta Gómez con su canción Ritualitos. Bueno, y acá estamos nuevamente después de este corte y de estas presentaciones de nuestras compañeras y compañeros. Empezamos esta amasada esta noche, ¿sí? A mí me gustaría hacerles una pregunta en base a lo que compartieron en el bloquecito anterior. Y quisiera saber, de estas experiencias hermosas que ustedes relatan, que vienen construyendo ya hace un tiempo, ¿qué es lo que podrían contarnos que les atraviesa más o que más les ha atravesado en el transcurso del tiempo que la vienen haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que más les moviliza y les atraviesa de esta experiencia? Porque muchas veces hablamos de la experiencia hacia afuera que construimos en colectivos con otros y otros, y a veces tenemos que parar el carro, bajarnos y empezar a pensar hacia adentro. ¿Qué es lo que a mí me está atravesando de esto que hago y de lo cual me enamora? Porque realmente es, lo cuentan con mucha pasión. Y todo lo que se cuenta con pasión es porque nos atraviesa internamente. Sí, no sé. Wanda, vos habías levantado la mano. Sí. Pienso en el caso de La Colmena, un poco lo que antes comenté, del enorme desafío de trabajar de forma colectiva, corriéndose una como individuo, ¿no? Digamos, hay algo en el trabajo que se suelta y que se confía. Aprendimos mucho a confiar entre nosotras en el trabajo, a delegar también, y a también sentir que todas podemos en distintas ocasiones tomar roles nuevos en los cuales por ahí nunca estuvimos. En el caso de La Colmena, todas venimos de distintas trayectorias profesionales, tenemos como un amplio espectro de profesiones, y entonces cada una aporta desde su lugar recorridos muy diversos, ¿no? Y entonces es muy rico ese encuentro de distintos recorridos, y sobre todo esa puesta en común que genera algo nuevo, porque cada vez que nos encontramos para compartir surgen cosas nuevas, y hay una escucha muy respetuosa, que es para mí lo más maravilloso del espacio, que hay un respeto a las opiniones, una escucha, un tiempo, ¿no?, que le damos a los procesos, que no es rápido y que muchas veces nos lleva meses y hasta años, ¿no?, poder arribar a ciertos trabajos. Sin embargo, hay una espera, una escucha, un acompañamiento y un lugar para cada una. Creo que eso es lo que más me convoca de este espacio, que sobre todo aprendemos, en el ejercicio mismo de la práctica de La Colmena, aprendemos muchísimo y construimos cosas diferentes, pero se construye gracias a la diversidad, a que venimos de caminos muy distintos, de recorridos profesionales, pero también de familias distintas, de lugares distintos del país. Ese encuentro hace que surjan cosas nuevas y creo que ese es un aprendizaje único. Buenísimo, Wanda. Me conmueve mucho todo lo que venís aportando a la masada, ¿sí? Estos ingredientes que aportás, wow, se está poniendo lindo el fogón, ¿sí? No sé quién más quiere aportar para seguir amasando. Sí, Santiago. No, bueno, yo ni bien lo comentaste, preguntaste, se me viene a la mente o al cuerpo, más que al corazón, de que la idea de hacer grupo es la idea del amor, o sea, la idea de que todo vínculo tiene un amor, tiene una dificultad dentro de ese amor, y a mí personalmente, porque creo que es una pregunta bastante personal, yo me crié desde los 8 años que estoy haciendo, me llevaron, en la plaza había que hacer teatro, en la plaza de mi barrio, que era donde, en el grupo Catalina, y había que hacerlo en grupo, y había reuniones de organización, y, en fin, toda una estructura ya colectiva, donde la pasábamos bárbaro, de chiquito. Entonces, después eso se fue replicando en otros proyectos, en otros grupos, en otras maneras, y entonces lo colectivo es como la mirada todo el tiempo. El comunitario todo el tiempo estás pensando que lo vas a hacer con muchos y tiene un montón de dificultades, creo que como decía Wanda, a veces tenés que esperar todos los procesos de cada uno, escuchar todas las voces, a veces se pueden escuchar, a veces no, digo, nosotros no tenemos por lo menos una búsqueda horizontal en la organización ahora, pero en los distintos grupos se va dando de distintas maneras. Pero sí, obviamente si no hay una escucha las cosas no funcionan y no hay ni vuelta. Entonces, nada, lo que a mí me sigue pasando eso, me sigue pasando que lograr hacer cosas con mucha gente, o con, aunque sea poco, algunos, o con más, o con muchos, a veces que ni los conozcas, pero por lo menos te podés hacer un taller, y ese taller termina en algo, en una producción, y terminás teniendo un objetivo juntos, y que eso suceda con chicos de un barrio, con presos, con colegas, termina siendo emocionante de todas, más allá del formato. O del espacio. Y después, otra, una cosa más técnica que me pasa, que tiene que ver con los juegos de ritmo, que me pasa más últimamente, porque la idea de los juegos de ritmo ya tiene como 15 años. Pero como que cada vez me voy obsesionando más con hablar de los ritmos, de los tipos de ritmos, como analizar, y ahora estamos justo escribiendo un manual, que después ojalá sea un libro, un manual para docentes, pero que después ojalá sea un libro, y obviamente sobre lo lúdico hay mucho escrito, y bueno, yo particularmente no soy pedagogo, la pedagogía que la entiendo solo por la práctica, en mi experiencia, pero sobre la idea de ritmo, yo cada vez lo veo más como un elemento fundamental de la naturaleza, algo así, y se me vuelan un poco los pajaritos, y me encanta, es como que me sigue, es una idea que voy persiguiendo y le voy encontrando cosas y cosas y cosas y bueno, y me hace feliz, me hace seguir. Eso me está pasando mucho ahora, ¿no? Bueno, se me vienen esas dos cosas. Sí, sí, sí. Bueno, también más ingredientes, más amasada. Y continuamos. Pancitos esta noche van a salir una delicia. ¿Quién más amasa? Sol, como que no. Sí, yo para aportar un poco a lo que ya dijo Juan, que comparto, me parece que hay algo en la potencia que tiene, ¿no? Lo colectivo. Como que siento que trabajar en un grupo con tantas personas, yo en lo personal, además de La Colmena, soy cantora en una orquesta también, donde somos 20, y también es cooperativa. Y como hay una sensación de que hay algo que se potencia que es mucho más grande que cada una de las integrantes o de los integrantes, ¿no? Como con La Colmena yo siento que podemos llegar a cualquier lado, esa es la sensación. Y que nos traslada a lugares que probablemente individualmente no podríamos llegar, ¿no? No lo digo desde un lugar de éxito, ¿no? Sino como de transitar por experiencias, o incluso de animarse, ¿no? Ahora en cuarentena está pasando que, bueno, por supuesto fue un cimbronazo como para todo el mundo, el hecho de no poder juntarnos, de no poder ensayar, y las primeras semanas fueron muy difíciles, ¿no? Como fue difícil encontrar la manera de organizarnos, y empezó a pasar que, bueno, mantuvimos el horario de ensayo, ¿no? Y lo hicimos a través de Zoom, y empezamos a generar nuevas maneras de encuentro que terminaron derivando en creaciones colectivas, en compartir cosas recontra íntimas de las historias personales de cada una, que probablemente no, digamos, no se podrían haber hecho, no sé si no se podían haber hecho, pero hubiera sido muy distinto en otro contexto. Entonces me parece que es eso, ¿no? Como, por lo menos como en mi experiencia, la colmena siempre nos dio como un marco y una red de contención donde cada una puede soltar lo que trae y quizás como siempre, no sé, contagiarse de las energías, de las historias y de las experiencias de las demás, ¿no? Como que salimos todas enriquecidas. Qué bueno, qué bueno. Mira, justo ahí abrís la puertita para otro caminito donde nos va a gustar también transitar, que es esa recreación desde este tiempo pandémico de excepción. Pero me gustaría escuchar a Nelín también su aporte de cómo esta experiencia te atravesó, Nelín, la que venís construyendo. Agregar a todo también lo que se dijo, que me resuena totalmente. Yo también tengo un ADN también muy colectivo desde pequeña, con la música, con la vida musical, cantar y participar de distintas experiencias. Y al llegar a la institución escuela, esto es como que se corta, ¿no? Entonces uno entra en otras formas, y entonces es ahí donde yo puedo decir que este colectivo que empezamos en el 2005, hoy estamos al 2020, nos sostuvo, o sea, esta confianza, esto pensar colectivamente, hacer el proyecto, porque más allá de que todos pertenecemos a escuelas diferentes, entonces sostenerse se hace doblemente complejo, y sin embargo, es esa confianza, ese sentido comunitario de sostenernos entre nosotros, porque las situaciones en las instituciones son muy complejas, sobre todo en aquellos que hacemos música o curriculares, como se llaman, ¿no? Son esas materias que están como de soporte al maestro de grado. Entonces tenemos que salir a buscar otra cosa, ¿no? Esto de los procesos grupales, tener los tiempos, y dependemos justamente de muchas situaciones que nos exceden, porque no, o sea, romper con cosas de la escuela, institución, si no teníamos este colectivo no hubiera sido posible, digamos. Un sostén, nos ayudamos, nuestras familias también ayudan, cuando tenemos que hacer, organizamos estos encuentros anuales con 500 chicos, o sea, 400 chicos, todo a pulmón, sabemos que siempre tenemos contras, dificultades en las escuelas, los colectivos que no pueden llevar, o sea, tenemos 20.000 dificultades, y cada escuela es un mundo, cada grupo es un mundo de niños y de niñas, y realmente es ese proceso colectivo, la confianza entre nosotros, aquel profe que dice, no, uy, pero no llego, el director no me deja, y que no puedo salir a tal encuentro, o sea, es muy complejo, y sin ese sostén colectivo es hermoso poder decir que uno las pasó todas, pero esa trama que se teje, que se demuestra también frente a los chicos, ¿no? Y que los chicos nos ven también, cómo los profes se pueden juntar, pensar juntos, pensar actividades diferentes, abrir la cabeza, porque también, como dice Santiago, estar abierto a todo el espectro, porque cada uno tiene diferentes recorridos musicales, entonces tuvimos que salir a buscar, ¿no? A aprender otras cosas, qué cosas los conmovían más a los chicos, o ofrecer, ¿no? Y eso se ve después, realmente uno es feliz haciéndolo, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Como digo, pero pertenecer creo que es una de las palabras que me resuena, ¿no? Poder tener esa pertenencia y que saber que estamos en medio del proceso, que además vamos con idas y venidas, nos equivocamos, y yo que estoy ahora como, es como un rol diferente esto de verme así grande, que pasé por ahí, y poder seguir acompañando desde el lugar que el mismo colectivo me da, digamos, podernos seguir sosteniendo cada uno en su rol y a ver en qué puedo ayudar, en qué puedo colaborar, creo que es nuevo también, ¿no? Porque, qué sé yo, ya estamos grandes, pero bueno, la música nos mueve. Y el amor. La música nos mueve, qué real que es eso, nos mueve hasta los que no sabemos música. Realmente, nos moviliza adentro, nos moviliza afuera, cuando ya la expresión más concreta cuando nos ponemos a bailar, ¿sí? Nos atraviesa el cuerpo y empezamos con el movimiento. Pero antes, ahora nos vamos a ir a un corte, y les voy a dejar picando una pregunta para el bloque que viene, junto con otras, que es algo de lo que dijo Sol, ¿sí? Que es, ¿cómo con toda esta experiencia que narraron, que comentaron cómo les atraviesa, cómo la están resignificando en este contexto? Ya sabemos que es por la virtualidad, porque nosotros también acá estamos mediados por la virtualidad, pero ¿cómo la han podido resignificar? ¿Han podido encontrar formas nuevas? ¿Han descubierto o les ha posibilitado el recrear y pensarse desde la virtualidad nuevas puertitas para enriquecer la construcción colectiva? Pero piénsenlo en este minutito de corte y volvemos en un ratito. Vos que andás diciendo que hay mejores y peores, vos que andás diciendo que se debe hacer, vos que andás diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, escucha lo que te canto, pero no confundiré de paz lo que canto. Que me hablas de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, minga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte de ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente. Ese que ama la violencia, que no tiene conciencia. Nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma. Mal bicho, todos te dicen que sos mal bicho. Así es como te ves, mal bicho. Sé que sé mal bicho. Sé que sé mal bicho. Todos te dicen que sos mal bicho. Así es como te ves, mal bicho. Thank you. diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Seré. Radiosemilla.com.ar. Estamos de vuelta aquí en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento. Escuchábamos recién al grupo La Colmena con la canción Mal Bicho. Y bueno, mi compa Constanza dejó picando ahí la pregunta, así que no sé si alguien quiere tomar el guante y más o menos compartirnos. Bueno, yo arranco. Soy valiente. Bueno, nosotras, como comentó hace un ratito Sol, hemos... realmente he encontrado nuevas formas de trabajo, si bien en un primer momento pasamos por un duelo, que es el duelo de no tocar en vivo, que nos duele todavía, pero entendimos que era el contexto que nos tocaba y que sobre todo teníamos mucho para hacer en el mientras, ¿no? Creo que esto nos obligó a pensar nuevas formas de encontrarnos y sobre todo nuevas formas de producción, que para mí fue lo más interesante del espacio, que bueno, sostuvimos un horario de encuentro virtual y empezaron a surgir dinámicas totalmente nuevas, entre las cuales se puso en juego, obviamente, lo que nos estaba pasando. Creo que todas estamos muy movilizadas por estos meses adentro de los hogares, y eso nos llevó, nos motorizó a pensar nuevas formas de producción, nuevas formas de creación, que no habíamos logrado en otro contexto, esa es la verdad. Siempre lo habíamos intentado y habíamos buscado, por ejemplo, bueno, crear, componer nosotras de forma colectiva, porque mayormente hacemos arreglos de temas, y lo logramos en esta circunstancia. Ya tenemos nuevos temas que hicimos entre todas, que estamos súper orgullosas y con muchas ganas de mostrarlos y de empezar, digamos, a ensayarlos, y sobre todo encontramos como nuevas lógicas para producir, desde lo visual, desde lo sonoro, desde escribir en nuestras casas y compartir. Entonces me parece que tuvo algo muy interesante esto, que es que nos obligó a volver hacia adentro, a repensarnos y a encontrar nuevas maneras de producir. Que además en este contexto nosotras estamos incorporando nuevas integrantes, dos percusionistas nuevas en la banda, y fue maravilloso porque casi no nos conocemos personalmente, pero en estos 5 meses nos conocimos de forma virtual y muy íntima. Encuentros de mucha emoción y bueno, mucho intercambio muy rico. Entonces, bueno, no voy a hablar en pasado porque seguimos así, es súper productivo lo que nos está pasando, creo que nos obligó a pensar nuevas maneras, y La Colmena encontró nuevas formas muy interesantes de trabajar. Bueno, qué esperanzador y bueno lo que estás diciendo, porque nuestra mirada a veces es medio crítica. ¿Sí? No sé, Gonza. Si quieren les cuento un poquito por acá. Sí, dale, por favor. Como lo más, digamos, como lo más concreto, significativo, nosotros la propuesta de Juegos de Ritmo, un poco ya algo conté, son videos. Es una metodología que decidimos hacer en video para que tenga más alcance, sobre todo cuando trabajamos con referentes de barrios y eso, que si hacíamos un libro o un DVD o algún material que no lo iban a poder ver. Entonces, bueno, terminamos en 2017, o antes veníamos haciendo videos, pero en 2017 logrando una tanda grande de juegos que se pueden ver ahí. Esos juegos nos hicieron ya bastante virtuales como asociación, pero tenían, lo digo un poco en números para no ser muy largo, tenían 2 millones de vistas, 15, 16 juegos que son. Con la pandemia ahora tienen 4 en estos 5 meses. Es como que algo que en 2 años se fue rodando, en la pandemia se disparó absolutamente por esta necesidad virtual de un montón de docentes, y al mes y pico nos escribían del Ministerio de Cultura, de Educación de México y de Perú, de Colombia, para usar los juegos, y de Argentina en las escuelas también. Entonces como que nos puso la propuesta, que la propuesta ya tiene una pata en España, otra pata en Perú, que yo trabajé mucho allá también, y hay colegas de allá que también trabajamos remoto hace tiempo, pero ya lo sacó de nuestro ámbito, de nuestros entornos, digamos, de esos lugares. Entonces nos encajó bastante, y también nos dio ideas. Nosotros ahora cada 15 días estamos haciendo juegos en vivo por Zoom. Este domingo acabamos de hacer uno, y hacemos cada 15 días, donde se pueden inscribir y les damos el enlace de Zoom, y la idea es jugar en vivo con los juegos, con los profes. Y bueno, ahora estas propuestas las hacemos con 5 o 6 países a la vez, que todo el mundo un poco lo está haciendo, porque pero eso era algo que yo jamás me hubiese ocurrido hacer antes. Y nosotros, varios de nosotros, hemos trabajado ya en varios países. Mi compañero y yo venimos ahora a hacer una experiencia re linda en Cuba, en grupos comunitarios de Cuba. Y ahora la gente de Cuba nos puede seguir viendo, con ellos tocamos, hicimos coreografías, hicimos ritmos, no sé qué, con chicos, con adolescentes, con algunos adultos también. Y ellos se pueden, aunque en Cuba es mucho más compleja la virtualidad, pero hay como un enlace, sobre todo latinoamericano, por el horario, que jamás pensé que iba, pensamos, nadie se lo vio venir. Así que como que esa expansión es bastante fuerte. Y también, como contaba Wanda, hay mucho del grupo gestor acá, que estamos para adentro cocinando muchas cosas. Y nos re divertimos también haciendo el programa, la propuesta de Zoom, que yo me lo tomo como un programa de tele. Yo estoy bien de director ahí. Y es una fantasía, quizás. Yo laburé en la tele como actor, como músico, sobre todo. Pero ahora dirigiendo como la cámara, y ponete acá, ponete allá las luces, todo, me divierte un montón. Eso que nos pasa cada 15 días. Y es con un montón de pibes que todos juegan, les pedimos que tengan un balde, los palos, que se vistan, que se maquillen. Bien animación. Y funciona re bien, y quedamos re contentos. Así que, bueno, eso es lo que se me ocurre. Y después bastante cosas malas también, pero creo que digo, la no corporalidad, el faltar espacios. Sobre todo me afecta mucho el trabajo que tengo en la cárcel, que obviamente no voy desde marzo, desde que empezó la pandemia, que tengo como 40 alumnos ahí, y son... nada, de todo tipo de alumnos, es complejo el laburo ahí en encierro siempre, pero a través de la percusión se arman unos vínculos que están buenísimos. Y justo estoy hace 2 años en una cárcel donde vengo armando cosas, ya tengo mis instrumentos, armamos los cajones, ya veníamos tocando bárbaro, y esto lo cortó mal, se los empezó a estigmatizar, horrible. Algunos lo sacan, otros no. Si entra el COVID ahí, no hay nadie. Yo sé que no hay nadie que lo vaya a salvar ni a cuidar un poco. Entonces ahí eso me duele un montón. Y no sé, no hay nada que hacer. Esas cosas. Bueno, yo creo que es como dice Simón Rodríguez, uno, en realidad, los precursores de la educación popular, ¿sí? Simón Rodríguez dice que los educadores populares inventamos y creamos, o si no, desfallecemos en el intento, ¿sí? Algo así, y creo que es un poco eso. Lo que comentás de contexto, te vamos a comprometer, yo hace 10 años que transito las cárceles, así que te vamos a comprometer para que lleven experiencias en Devoto. Así que es así, y lo mismo que cada uno de los que ustedes están compartiendo. Y es esperanzador ver cómo, Santiago. No, que hay una idea que yo creo que en todo lo comunitario y lo colectivo, que es la ritualidad, ¿no? La idea de ritualidad. Y tiene mucho que ver, yo creo que hay cosas que a través del Zoom se resignificaron como rituales. Te guste o no te guste. Yo tengo días que estoy tanto delante de la pantalla que me agarra como una especie de bronca, más la angustia de estar encerrado, en fin, una cosa que creo que les pasa a todos. Pero cuando el ritual sigue funcionando, creo que no es grave. Cuando el ritual no se puede hacer, y no sé, como decía Wanda o Sol, de tocar en vivo, que si estás re en la máquina de tocar y no puedes tocar, te redoler. O sea, son esos lutos que hay que asumir. Pero cada uno lleva su tiempo. Sí. En realidad es así, porque, bueno, en realidad la frase de Simón Rodríguez, inventamos o erramos, ¿sí? Entonces viene también por ese caminito, ¿sí? Pero a mí personalmente les agradezco muchísimo su aporte, porque es poder empezar a ver el vaso medio lleno, como siempre decimos, y no medio vacío, y no desde una esperanza naif, sino desde una esperanza ontológica, cargada de densidad político-pedagógica, ¿sí? Yo quisiera terminar de escuchar a Sol, que quería compartirnos todavía algo que le motivó las intervenciones anteriores. Bueno, un poco relacionado con lo que decía recién Santiago de los rituales y de los nuevos roles, ¿no? Porque otra de las cosas que surgieron en este tiempo con La Colmena fue justamente hacer una serie de encuentros a través de Instagram, de vivos de Instagram, en el que además las anfitrionas van rotando, o sea que también cada una pasa por ese rol de ser la anfitriona de ese vivo, y se trata de una serie de entrevistas, algunas son encuentros de música, con grupos amigos, y también con espacios que nos interesa visibilizar, y con redes. Me parece que se armó algo muy lindo que tiene que ver con eso, ¿no? Como con cómo los distintos colectivos de trabajo que estamos en la misma nos apoyamos para poder visibilizarnos entre nosotres, ¿no? Entonces, a partir de esto, no sé, por ejemplo, este domingo que viene vamos a hacer una entrevista a la Red Multisonora, que antes era la Red de Mujeres en el Sonido, que es un grupo de mujeres trans y no binarias que trabajan en distintas ramas técnicas del sonido y que históricamente fueron bastante invisibilizados y, digamos, tienen bastante menos trabajo que los hombres, y bueno, hicieron un colectivo, y entonces aprovechamos también para encontrarnos y para potenciar nuestros trabajos en común. Y a partir de eso también surgió como propuesta, estamos proyectando con todo este material que empezamos a trabajar en estos meses, un próximo disco. Y también la idea de ese disco es que se pueda hacer articulado con otros grupos de trabajo. Entonces me parece que está todo conectado, ¿no? Y bueno, respecto de los roles, también con otros roles en cuanto a, no sé, de repente aprender a grabarse o a hacer música, cada una desde su casa y después poder juntarla, ¿no? Como tuvimos un par de experiencias de ese tipo. Para el 24 de marzo, nosotros somos amigas de un espacio cultural que se llama Guaraguara, y ellas nos convocaron para que hagamos una canción de Víctor Jara, y bueno, fue también como el desafío de cada una en su casa poder grabarse, juntar ese audio, ¿no? Como un poco lo que estamos haciendo muchos y muchas músicas en este tiempo, y que me parece que es un desafío, y después, a la larga, quedan herramientas, ¿no? Me parece que eso es lo más importante, que vamos a salir como más potenciadas de esta experiencia. Nelly, ¿querías agregar algo? Sí, que en nuestro caso también pudimos, con la virtualidad, manejarnos, porque nosotros siempre, además de los encuentros anuales que hacemos con las escuelas, con los chicos, y son encuentros del Inti Raymi, por ejemplo. Nosotros celebramos siempre el Inti Raymi en Parque Chacabuco, y entonces este año, al no poder estar presencialmente, es algo que venimos haciendo hace varios años, entonces lo hicimos virtual. Entonces hicimos, fue interesante, bueno, también en todo el proceso que nos llevó en las reuniones de pensar cómo podíamos acercar este tema con los chicos, cómo hacerlo con los grupos, y bueno, pudimos, fue muy rico, la verdad, cómo realizarlo. Después lo hicimos también, y después una de las chicas que pertenece al colectivo, otra profesora, trabaja también en el liceo, en secundario, Y entonces lo presentó el proyecto para hacerlo también con toda la escuela secundaria, y lo hizo virtual con todos los chicos que se quisieran anotar, y lo hicieron también con profesores de MUS, de Educación Física, todos, y fue realmente hermoso porque pudimos participar, y los chicos participaron, porque nosotros hacemos también deseos, hacemos toda la, una, resignificamos, digamos, la ceremonia del Inti Raymi, desde la naturaleza, desde el contacto con el medio ambiente y la música como parte de ese estar juntos, ¿no? Como parte del ritual. Y bueno, pensábamos que no íbamos a poder hacer nada y sin embargo lo virtual nos permitió igual hacerlo, ¿no? Como muy rico fue. Y ahora, bueno, seguimos, y además otras profesoras, una de las también chicas del colectivo, profesoras, también maneja todo lo que es edición y también hicimos grabación de coplas también para los chicos y estamos repensando también toda esta nueva situación para ver cómo llegar a los chicos, cómo comunicarnos, cómo seguir planteando la música desde este lugar, ¿no? Así que pudimos también conocer esta nueva virtualidad, los medios, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a aprovechar ahora para hacer una nueva pausa y ya vamos a volver para el último bloquecito de esta linda entrevista. Y nos vamos a ir escuchando la canción del grupo Churupaca, Until Amanecer. Tengo mi my baby, tengo aquí conmigo. Tengo mi my baby, tengo aquí with me. Tengo mi my baby and we're going to play. Tengo mi my baby until amanecer. Tengo mi my baby, tengo aquí conmigo. Tengo mi my baby, tengo aquí with me. Tengo mi my baby and we're going to play. Tengo mi my baby until amanecer. Decime que sentí de verdad. What you feel de verdad. Look into my eyes, mírame a los ojos y decime que sentí. What you feel de verdad. Mírame, mírame a los ojos, decime que sentí de verdad. What you feel de verdad. Look into my eyes, mírame a los ojos y decime que sentí. What you feel de verdad. Se juntan la cabeza fría para ver. Te baile, que te baila, que te baila bien. Si esta noche no te veo, no me veo bien. Y puede que no tenga nada que perder. Otra ronda y yo tengo sed. La rueda está girando y no quiero volver. Maríame con tus luces y quéreme bien. Jugando con tu juego me quiero perder. Shake, shake. Shake, shake. Shake, shake. Shake, aquí conmigo. Tengo a mi my baby, tengo aquí with me. Tengo a mi my baby and we're going to play. Tengo a mi my baby until amanecer. Mírame, mírame a los ojos, decime que sentí de verdad. What you feel de verdad. Look into my eyes, mírame a los ojos y decime que sentí. What you feel de verdad. Mírame, mírame a los ojos, decime que sentí de verdad. What you feel de verdad. Look into my eyes, mírame a los ojos y decime que sentí. What you feel de verdad. Esta noche es tuyo, tú mío. Y al amanecer. acá seguimos en el programa, ya estamos entrando en el último bloque de esta entrevista tan linda. Estuvimos hablando un poco de dónde vienen, qué están haciendo, cómo estamos atravesando, ¿no?, toda esta situación tan extraordinaria. Y ahora tal vez nos gustaría que piensen y nos compartan un poco cómo se imaginan el después, ¿no? Cómo se pueden retomar todos estos proyectos, de qué manera, qué cosas quedaron ahí suspendidas en el aire cuando empezó toda esta pandemia, y si esas cosas se están reconfigurando, están teniendo ahí alguna idea de por dónde ir, cómo ir, si esto que nos atravesó deja una huella para repensar esos proyectos. ¿Qué idea? Si bien es toda una gran incertidumbre, ¿no?, creo, a nivel mundial, creo que de a poquito vamos poniendo la cabeza, ¿no?, en qué va a pasar después. Sí, yo creo que lamentablemente los espectáculos en vivo va a ser lo último que se va a retomar. Así que en ese sentido me parece que es armarse de paciencia y un poco eso, me parece que el futuro más cercano que veo para nuestro proyecto al menos tiene que ver con poder registrar este material que estuvimos creando este tiempo. La verdad es que también al ser muchas tampoco es muy fácil el tema del streaming, porque, bueno, somos 17 personas, entonces necesitaríamos, no sé, un predio de muchos metros para poder estar todas juntas, pero bueno, sí capaz esto, ¿no? Como estas experiencias de grabar y de poder compartir la música de esa manera, ¿no? Al principio. Y bueno, veremos más adelante cómo se podrán retomar los shows y cómo lo presencial. Me parece que eso es lo que más incertidumbre nos genera, pero bueno, me parece que tiene que ver con ser un poco más pacientes, ¿no? Más allá de que estamos todas muy deseosas de volver a encontrarnos, de ensayar presencial, de tocar en vivo, o sea, pero bueno, nos toca un momento de pausa y habrá que poner la cabeza en otras cosas. Me parece que tiene que ver con no desesperarse tampoco. Sí, y también aporto cortito que me parece que algo de esto, digo, va a dejar una huella en todos y en todas, ¿no? Y que también va a tener en algún momento como la mística de lo que se creó en pandemia, ¿no? Va a ser un resultado para nosotras de una cosa que no esperábamos. De hecho, yo pensaba para nuestro primer disco, nosotras estuvimos metidas para adentro, ¿no? Estuvimos ensayando mucho, estuvimos pensando los temas, fuimos a estudio, grabamos. Bueno, acá medio que nos obligó así la historia a meternos adentro de nuevo y salió un montón de cosas que creo que eso va a ser como la fotografía de este año tan, tan especial y tan único, en donde los desafíos serán otros, ¿no? Ya nosotras creo que nos fuimos calmando un poco la ansiedad de volver, sabiendo que falta mucho y que mientras podemos hacer otras cosas, ¿no? Y que la música circula igual y que desde nuestras casas pudimos hacer nuevos videos y nuevos temas que circularon un montón. Así que bueno, son nuevos roles, ¿no? Los que tocan. Tal cual. Santiago, vos querías. Nada, me río un poco porque voy a provocar un poco la contra de lo que decía Sol. Yo una fantasía que por un lado soy muy pesimista, porque lo de la vacuna me parece que es un delirio asquerosamente político, que no tenemos referencias y todo eso, y que genera ya un nivel de incertidumbre horrible para que las cosas vuelvan a ser. Pero por otro lado, muchas veces de todos estos meses me imaginaba haciendo, no locuras para la pandemia, pero sino tomando las plazas de nuevo, haciendo las cosas que mucho se pierden en lo urbano, que se pierden sobre todo en estas ciudades muy de derecha, digo, son la mayoría, y a pesar de lo que es el riesgo, ¿no? Porque no tiene que ver con lo que te impone el Estado o las reglamentaciones, sino con el miedo con lo que pase sanitariamente. Pero creo que ese predio gigante que necesitaría la colmena es una plaza, que también nosotros lo pensamos con volver a encontrarnos con chicos y poner los baldes más separados. Pero como que el volver a hacer esas cosas en algún punto va a ser el desafío, y el espacio público lo va a terminar siendo. Y de hecho eso nos pasa, a mí me pasa como padre, que yo tengo que salir con mi hija a pasear a la plaza. Y hay plazas que están abarrotadas y hay plazas que no. Y ando esquivando, viendo, pero ella tiene que jugar y tiene que correr. Y entonces yo creo que acá en mi familia estamos como recontra militando la cuarentena, pero cuidándonos mucho, pero ella tiene que correr y ella tiene que estar en la plaza. Eso yo no tengo. Entonces ahí hay una contradicción entre cómo nos cuidamos. Y creo que lo mismo nos va a pasar con los proyectos en un punto. Y ojalá que veamos eso de no hacer estupideces a nivel sanitario, pero sí de hacer cosas bien, de tomar el espacio público de alguna manera. Porque lo necesitamos, siempre lo necesitamos, y ahora creo que va a ser más evidente. Eso es lo que me dispara. También como una ilusión, ¿no? Porque la verdad que siempre hay plazas más enrejadas, todavía hay algunas que no, y eso tiene que ver con que los vecinos las usamos de una manera tipo shopping, no de una manera propia. Así que bueno, nada, se me dispara un poco por ahí. Y de todo lo demás me parece incertidumbre, me parece que es re complicado, que el nivel de incertidumbre ya con 6 meses adentro es complicadísimo. Pero bueno. En realidad, capaz, el desafío es cómo resignificar, porque lo decían todos, ¿no? El espacio público, cuando para poder retomar y reconstruir, porque no vamos a ser los mismos, ni vamos a ser las mismas. Y no, la tensión va a estar presente siempre, entre, creo yo, ¿no? Entre recrear versus retomar. Y en el medio vamos caminando. Y creo que el espacio de la música y el hecho de la música para ponernos en sintonía interna, de pensarnos sentipensantemente para ver cómo resolvemos este dilema, es buenísimo. ¿Sí? Con densidad en lo que sentimos, pero también en lo que pensamos. ¡Qué desafíos que tenemos! Enormes los desafíos. Y aparte hay mucha conexión con lo que pasa en otros lados. Porque lo que en otro lado pasó tal cosa y ya te va a dar una idea y te va a anticipar que eso así no. También, como creo que decía Solo en la pregunta anterior, que todos nos hayamos vuelto tan digitales en un punto es bueno. O sea, porque podemos hacer muchas más cosas. Entonces, nada, creo que hay... Nada, hay que seguir poniendo creatividad y voluntad. En la medida que se puede. Y recreando. No sé, Nelín, si cómo ve ella ese proyecto tan particular, porque que nos contaba. Sí, en el caso de nuestro colectivo, la situación es más compleja, porque si bien, bueno, la virtualidad genera posibilidades, pero la vuelta a la escuela no está todavía garantizada, está en una situación compleja. Esta semana ya sabemos de las dificultades para volver a la escuela, ¿no es cierto? Y que el gobierno de la ciudad no está colaborando con lo que debe, ¿no? Y se muestra más la desigualdad, volvemos al tema, digamos, para volver a la música, ¿no? En las escuelas creo que va a pasar mucho tiempo, porque no se sabe cómo se va a volver, si las materias curriculares, bueno, se hará de alguna manera, y ahí los colectivos son importantes, creo. Lo que sí nos refuerza la necesidad de hacer colectivos, digamos. No sé cómo va a ser, sinceramente, los desafíos, porque... Por ejemplo, ya estaba la norma de que no se iban a poder usar instrumentos de soplo, por ejemplo, para soplar, que no se iban a poder, bueno, un montón de cosas, cosa que quedará el canto, el grito, las ganas de juntarse, y bueno, usaremos más percusión, la percusión de Santiago, no sé, cómo... alguna forma va a haber de expresarse, de generar... juntada y ganas de estar, ¿no? Pero va a ser complejo, no sé cómo va a ser, sinceramente no. Pero bueno, mientras tanto seguiremos los procesos que se darán. Sí, dicen que la vida se reproduce y sigue su curso desde esos valores y cosas que tenemos los seres humanos y busca las grietas para salir. No nos pueden acallar, no nos pueden enmudecer. ¿Vieron esos edificios viejos que hay por el centro? Que se caen abajo y de pronto vos ves algo que derrumbado, pero hay una pequeña grieta de la cual empezó a salir una plantita. Y la vida es eso. Así que qué suerte que en esos procesos la música y las artes y todo aquello que nos habilita a seguir sintiendo es fundamental, ¿sí? No sé cómo será, pero sí sé que será. Vaya uno a saber, ¿no? Así que seguro que danzaremos, cantaremos y tocaremos música nuevamente. ¿Cómo? No lo sé, pero lo vamos a hacer, seguro. No sé, Gonza. Sí que lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. Yo no tengo ninguna duda. Sí. Y este tiempo valioso en sí mismo. En el camino no caigamos mucho, poder hacerlo sin que sea demasiado traumático. Y yo creo que este tiempo es rico en sí mismo, que sí, nos tocó vivir y no lo elegimos, pero no podemos decir, bueno, nos pensamos antes, ahora no y nos vamos a pensar después. Este tiempo es valioso en sí mismo. Yo porque rescato todo lo que ustedes aportaron a la masada. Y creo que resignificando este tiempo, desde las construcciones en este tiempo, es que vamos a poder fortalecer lo que va a llegar, pero sin negar este tiempo. Nadie lo quiso, pero es lo que tenemos. Así que, bueno, no sé. Bueno, vamos a aprovechar para ir a la última pausa y ya en el próximo bloque nos despedimos. Así que ya estamos de vueltita. Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Acá seguimos, ya estamos cerrando la entrevista. Nos gustaría primero agradecerles a cada una, a cada uno, por haberse sumado, por haber dispuesto un poco de su tiempo para estar aquí en el programa, dejar su testimonio, su aporte. Nos gustaría tal vez ahora hacer la ronda de cierre, que se despidan, que aprovechen para decirnos dónde podemos durante esta época chusmear un poco lo que están haciendo, lo que estuvieron haciendo, que pasen todos los chivos que quieran, no, que compartan con la audiencia qué están haciendo, dónde se puede buscar algo, dónde se puede escuchar, o ver algún tipo de registro de experiencias que hayan hecho en otro tiempo, para aprovechar eso. Así que abramos la ronda para esa despedida y referencia, si quieren. Bueno, gracias por la invitación, la verdad es que súper contentas de compartir experiencias y también de seguir construyendo con otros espacios y con otras formas de pensar la música. La Colmena lo pueden encontrar en todas las redes que se imaginen, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en YouTube, Wix, no sé si me falta alguna, Badcamp, todas las que quieran, ahí está todo nuestro trabajo que venimos haciendo desde el 2012, está nuestro disco subido entero, que lo pueden escuchar, pero también las últimas producciones que hicimos, sacamos al principio de este año un nuevo tema y un nuevo videoclip que hicimos en diciembre del año pasado, que está circulando, así que bueno, nos encantaría que lo puedan escuchar y compartir también, y bueno, en Instagram estamos todos los domingos haciendo este encuentro compartido con otras músicas, con otros espacios culturales, a las 19 horas en nuestro Instagram, así que ahí podemos vernos más en vivo, pero si no, en todas las demás plataformas nos encuentran, y bueno, muchas gracias por invitarnos y por darnos también lugar a poder compartir nuestra experiencia. A ver, Nelly. Sí, bueno, sí, mil gracias también por permitirnos también contarles esta experiencia, de las escuelas, en la institución escuela pública. Bueno, nosotros tenemos un Facebook, una página que se llama Encuentro por la Memoria de mi Tierra, también un blogspot, y después tenemos todas las, todo lo que hicimos, todo en videos, si ponen también en YouTube, Encuentro por la Memoria de mi Tierra, van a poder ver lo que hacen los chicos y los encuentros que tenemos. Y Instagram recién empezamos, pero no tenemos, es muy a pulmón todo, así que lo que se puede. Bueno, muchísimas gracias, che, re interesante, me alegro verla a Nelly, que nosotros ya nos cruzamos bastante, participamos, y a Sol y a Wanda, por la colmena en sí, que conozco a varias de ellas, está buenísimo lo que hacen. Y gracias a ustedes por el programa, por invitarnos, y un placer. Y nuestra actividad cada 15 días por Zoom, no tiene una fecha fija, lo vamos haciendo un poco, vamos coordinando con otras organizaciones, y armamos este que acabamos de hacer es con una batucada de Perú, ahora haremos otro con la gente de México, viene medio así, pero se pueden fijar en el Facebook de La Bombocova, que es La Bombocova, como en Facebook, un fanpage, y en Instagram es Bombocova, sin la. Y en la página web, que es www.labombocova.com. Y lo otro es que vean en YouTube, también el canal de La Bombocova, los juegos de ritmo, que es un poco lo que cuenta qué somos, qué hacemos y qué proponemos, ¿sí? Son videitos para jugar, y no solo para chicos. No, muchos chicos nos siguen, pero los grandes piolas también nos siguen. Bueno, así que nada, ahí por ahí andamos. Bueno, yo les agradezco también la invitación. Lo único que agrego a lo que ya Juan dijo es que nos pueden encontrar en Instagram como @lacolmenagrupo. Capaz si ponen la colmena no lo encuentran. Así que eso, muy agradecidas. Siempre está buenísimo escuchar y ver otras experiencias. Así que eso, nos seguimos nutriendo y haciendo red, que me parece que en este momento es lo más importante y lo más poderoso que tenemos. Les agradecemos mucho entonces haber aceptado nuestra invitación y conversado con nosotros, y que nos dejaron esta idea de lo colectivo, y cómo la música lo permite, lo habilita y lo nutre y lo sostiene aún en estos momentos en los que no podemos encontrarnos físicamente. Así es que muchísimas gracias, y nosotros seguimos en Radio Semilla. Hacemos un cortecito y volvemos. qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación, alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Escuchábamos la canción Donde crece la vida, interpretada por Carla y Liana, dos integrantes del colectivo Maravillas de la Infancia de Cuba. Y para seguir en esta sintonía, justamente vamos a darle paso a dos audios. El primero de María Eugenia Romero García, también integrante del colectivo Maravillas de la Infancia, para que nos cuente qué están haciendo en Cuba. Y el segundo es de Jacqueline Moreno, la coordinadora del programa de orquestas infantiles y juveniles de Entre Ríos, aquí cerquita. Me llamo María Eugenia Romero García, soy de Cuba, coordinadora general de un proyecto sociocultural comunitario, Maravillas de la Infancia Cultivador de Sueños. Nacimos el 13 de agosto del año 2001 y durante todo este tiempo, que ya son 19 años, hemos desarrollado una labor extraordinaria desde el trabajo cultural, donde la música y la danza han sido nuestra herramienta más formadora en todo el proceso del trabajo con niños, adolescentes, jóvenes, la tercera edad, la familia y también la comunidad. Partimos de que la cultura es nuestra herramienta transformadora en este proceso que hemos llevado por tantos años. Y así lo ameritan los diferentes reconocimientos que hoy ostenta el proyecto, como el Premio Nacional del Barrio y el Premio Nacional de Cultura Comunitaria. Un honor muy grande, donde la mayor fuerza se llama recursos humanos. Y esos recursos humanos se han convertido en gestores comunitarios y en gestores culturales. La música, una ilusión de muchos niños. La danza, una ilusión de todos. Es algo tan importante, es algo tan afectivo que lo hemos mantenido en crecimiento durante estos 19 años, representando nuestra música tradicional cubana, pero también otras músicas de folclore de otros países, teniendo en cuenta fundamentalmente los países de la América Latina. Es un proyecto que ha ido creciendo y que se ha ido integrando con otras dimensiones, pero siempre la prioridad ha sido la cultura. Y dentro de la cultura hemos trabajado con medio ambiente, hemos trabajado con la energía renovable, hemos trabajado con el programa alimentario y con otras tareas que se incluyen en todo el proceso formativo del proyecto sociocultural comunitario Maravillas de la Infancia Cultivador de Sueños. La música y la danza ha sido un elemento forjador, en primer lugar porque cuando vamos a montar alguna coreografía danzaria o vamos a montar alguna canción, siempre hablamos un poco de la historia de esa danza, si es tradicional, si es folclórica de otro país, fundamentalmente de América Latina, y un poco que lo vamos relacionando, y eso ayuda mucho a los conocimientos de los niños. Y por eso es que se motivan. Y ha tenido un valor muy consolidado, muy consolidado. Esa es la labor más bonita, la más intensa que hemos tenido, independientemente de otras actividades tan importantes que que desarrolle el proyecto, sin dejar mencionar el teatro, que también ha formado parte de todo el crecimiento artístico de Maravillas de la Infancia, Cultivador de Sueños, un proyecto que se ha sentido en toda Cuba, en las comunidades, en los barrios, pero también ha articulado con otros proyectos fuera de nuestro país y el resultado ha sido fabuloso. Un saludo afectuoso a toda Argentina, de Cuba, pero especialmente de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro proyecto Maravillas de la Infancia, Cultivador de Sueños. Porque todos los días cultivamos sueños y nuestro sueño mejor es que la cultura sea la dimensión más importante para lograr que un mundo mejor sea posible. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Moreno, soy maestra rural, trabajadora social y doctora en ciencias sociales de la ciudad de Paraná. Actualmente estoy a cargo de la coordinación de orquestas y coros infantiles y juveniles de la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos. Comencé a trabajar en el programa en el año 2012 como docente integradora de una de las orquestas. Paralelamente realizaba una investigación sobre las influencias de la orquesta escuela en las trayectorias educativas. La orquesta escuela es un lugar donde se enseña el lenguaje musical a través de un trabajo colectivo. Está destinado a grupos heterogéneos, sectores de nivel medio y sectores en situación de desigualdad social. Uno de los objetivos es la ampliación de las trayectorias educativas, ya que los estudiantes músicos tocan en varias orquestas de escuela, concurre a las instituciones del sistema educativo en los diferentes niveles, primaria, secundaria, terciaria y universitaria, cursan la tecnicatura de instrumentos, nivel medio, o algunas materias en la Escuela de Música de la Universidad de Entre Ríos, la cual puede certificar el conocimiento aprendido, ya que a través de la orquesta escuela no se puede hacer esa certificación, la que luego le puede servir en la adultez para trabajar. Participan en clínicas de instrumentos, viajes de estudios, paseos, encuentros internacionales propuestos por la comunidad, como por ejemplo Trombonanza, Sonamos Latinoamérica. Esto también lo aclaro porque no solamente participan de capacitaciones planificadas por el programa, sino que también participan de propuestas que salen desde la comunidad. Asimismo, asisten al grupo de acompañamiento a la trayectoria educativa, donde aprenden técnicas de estudio buscando el sentido de lo que se aprende, leyendo poesía y literatura en general. Considerando que antes de ingresar a la orquesta escuela los estudiantes músicos tenían un rótulo tácito, una especie de estigma que los orientaba por caminos predecibles, como aprender solo un oficio como única posibilidad, cursar la escolaridad en escuelas integrales, lo que antes se llamaban especiales, o plurigrado, donde van los niños y las niñas y jóvenes que repiten de grado o año. Al ingresar al agrupamiento musical se puso en tensión ese nombramiento descalificante, ya que eran nombrados como chicos especiales, repitentes, portadores de apellidos problemáticos, los que faltaban, los que padecían ciertas patologías, los que venían a la escuela solo a comer, los que no aprenden y los que nunca van a aprender. He visualizado en el proceso de trabajo de las orquestas escuelas que se ha interpelado las normas establecidas, lo instituido. Eso cambia, se mueve con otro tipo de nombramiento otorgado por estas nuevas trayectorias, generando mayor autoestima, otra denominación más posibilitadora de la construcción de nuevas subjetividades. Son nombrados por el instrumento que ejecutan, el clarinetista, la trompetista, o por la identidad al grupo que pertenecen, o los llaman los músicos, los artistas, los estudiantes que concurren a la escuela de música de la universidad, los chicos que participan de los Juegos de Vita. Con esto quiero decir que estudiantes que recibían una educación de modalidad integral, llamada especial, o aquellos que integraban los plurigrados, los repitentes, pasaron a integrar escuelas de modalidad común, incluso tenían doble o triple escolaridad. Principalmente los niños, las niñas y los jóvenes han logrado relacionarse de otro modo con el conocimiento de una disciplina. Han logrado relacionarse diferente con la enseñanza reglada. Además, lograron nuevos códigos para vincularse con sus pares y con los profesores, mediado por el respeto y fuertes lazos afectivos. Responsabilidad en los procesos de trabajo individual y también grupal, porque de eso depende el trabajo orquestal. Además, estos jóvenes y niños y niñas comenzaron a nombrarse de otra manera, tanto ellos mismos como por sus docentes y familiares. Mejoraron la concentración, la organización del espacio y del tiempo de estudio, su relación con el instrumento y la capacidad de manejar la frustración como parte de la lógica de enseñanza-aprendizaje. Pudieron participar en espacios comunes para la sociedad que antes estaban envedados para ellos, como teatros, museos y centros culturales. La música apareció como una de las principales promesas de contacto entre culturas y expresiones subjetivas. Thank you. Acabamos de escuchar a Gustavo Santaolalla desandando el camino. Y nosotros acabamos a desandar el camino de la entrevista para reflexionar un poquito sobre lo que nos contaban nuestros invitados. Para mí, no sé para ustedes, para mí lo que más me llama la atención es que aparece la palabra de lo colectivo y lo organizativo en las tres experiencias que nos compartieron, y cómo la música es un lenguaje que permite ir generando vínculos diferentes a los que se pueden generar desde la palabra hablada y trascienden nuestras formas de comunicarnos cotidianamente. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque significa que desde la música se puede integrar, y que no requiere de hacer música, seguir un ritmo, no requiere de que nos conozcamos desde antes o que existan ya lazos o vínculos anteriores, sino que ese lenguaje permite que sin conocernos y sin habernos puesto de acuerdo podamos seguir un ritmo, reconocer una estética sonora, disfrutarla, compartirla, y eso da pie a establecer otro tipo de relaciones entre las personas que están compartiendo ese momento, y lo que significa que cuando esa experiencia es reiterada, entonces esos vínculos se van fortaleciendo. Y el proceso es, digamos, inverso a lo que normalmente hacemos. A veces nos organizamos o nos reunimos con un propósito, y entonces tenemos que hablarlo para que ese propósito exista, se concrete. Pero con la música es al contrario. La música puede ser al contrario. El ritmo y el disfrute de una estética sonora puede hacer que vayamos construyendo necesariamente un tipo de organización, de colectivo, de comunidad. A mí esa idea que salió ahí en la entrevista me encantó. Sí, sí, está clarísimo eso que decís, Lula. A mí también me atravesó. Y vos fíjate algo, Lula. Eran músicos, músicas, y eran tres ámbitos diferentes. Un grupo de ensamble femenino, que podríamos llegar a ser desobediente, que rompe los cánones oficiales porque son 17 mujeres sin director, con roles que se van circulando, como nos explicaban las chicas, las compañeras. Un grupo, todos de creación colectiva, ¿sí? Un grupo que pone el eje en la interacción con el público, que es lo que nos contaba Santiago, ¿sí? De cómo van creando lo colectivo y lo comunitario con otros y otras. Y otra práctica también atravesada por la música, con todo lo que vos decías, y en otro ámbito distinto que es el netamente escolar, que era el de Nelín, ¿sí? Y sin embargo, atravesando prácticas en esos tres ambientes diferentes, tenían cuestiones en común. Muy clarito que también Nelín, porque también es algo que desobedece los cánones habituales y hegemónicos, cuando dice que su práctica pedagógica en la música no busca la creación de excelencia musical, sino que busca habilitar procesos con otros y otras colectivamente, para hacer de la música un campo creativo, un campo transformador, que busca el quiebre de lógicas hegemónicas, de nuevas formas de organizarse. Me encantó. Y lo mismo que las chicas de La Colmena, ¿sí? Y bueno, lo mismo que Santiago con La Bombocoba. Y también me conmovió mucho cómo el hecho de hacer música está entre paréntesis, el hecho concreto de la interpretación musical está en paréntesis, que en definitiva son músicos que disfrutan en la ejecución de la música, pero que sin embargo para ese proceso interior de construir un proceso transformador conectarse, comunicarse entre ellos, organizarse, pudieron hacerlo en este tiempo, de una forma distinta. Falta una parte importantísima, pero también encontraron, y eso les dijeron los tres, la riqueza en este momento oscurito, si queremos decirlo de alguna manera, de este tiempito de excepción. Y eso me parece que es muy característico de la educación popular, que no es una esperanza naif, sino que es una esperanza arraigada en la realidad que nos toca vivir. Nelín con los docentes buscando a futuro nuevas formas organizativas. Las chicas de la colmena con todo lo que pudieron resignificar del trabajo colectivo, de lo que era delegar, de cómo de escucharse entre ellas, de poder tomarse un tiempo como de silencio interior y exterior. Y Santiago, a través de experiencias con su grupo, que dijo que se estaba achicando el grupo, también pudieron no quebrarse, ¿sí? Que esa es otra característica valiosísima en estos tiempos de pandemia. No quebrarse, ponerse la realidad al hombro y ver, bueno, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿No? ¿Cómo incorporamos esto? Así que bueno, eso es un poco lo que pensé, Lula. Onza, ¿qué pensás vos? Sí, vos que además tenés experiencia en la música y creo que por eso bueno, también usás una lectura particular de esta entrevista. No, muy, muy linda entrevista, completamente de acuerdo con lo que están diciendo también. No, solo me queda esto que venimos, me parece, pensando en todas estas entrevistas de los últimos programas con respecto a los desafíos que nos está poniendo esta pandemia. Como bien decía Connie, estas construcciones colectivas se están haciendo fuertes o se mantienen fuertes justamente en la interacción como colectivo y la comunicación, ¿no? Pero sí me parece que a nivel artístico y a nivel de interacción social nos está poniendo un reto importante este aislamiento obligado y preventivo y esta cuarentena. Porque ese diálogo que tal vez empezabas referenciando vos, Lulita, que se da en la música y que se da también en las aulas y que se da también en todos los espacios en que interactúan las personas, está un poco trabado, a nivel musical bastante por cuestiones técnicas, pero sí, también como bien decía Connie recién, sigue creciendo, ¿no? Y se le está poniendo toda la... todo el espíritu y la cabeza para poder seguir construyendo. Sí, a mí lo que me deja ahí sonando es esta cuestión de que no es seguro, ¿no? Que no siempre la solución tecnológica nos va a terminar reemplazando cosas. Seguramente se va a poder avanzar en este tipo de impedimentos o cuestiones, pero esto, lo que decimos siempre, estar en presencia con otros es irreemplazable. La interacción de lo que sucede en ese momento es irreemplazable, tal vez. Así que sí, creo que es tiempo de desafíos y de poner las pilas y la energía también, como bien decía Connie, en positivo para seguir construyendo lo que se pueda y esperar volver a ocupar los espacios públicos y los espacios privados, pero siempre en colectivo y en conjunto. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Nos vamos de este programa. Vamos a despedirnos hasta la próxima, pero antes queremos denunciar al gobierno de la ciudad que quiere convertir las escuelas en ciberespacios, estigmatizando y volviendo a excluir a todos aquellos niños, niñas, niñes que no han podido acceder a las tareas escolares ni a cumplir con lo que sus maestros les han encomendado porque no tienen los recursos necesarios, porque no tienen las computadoras que el gobierno de la ciudad les ha negado estos años y tampoco tienen la conectividad necesaria para poder acceder a la escuela. Las escuelas, son el espacio fundamental para el desarrollo y la sociabilización de los niños y las niñas y les niñes. No son ciberespacios, no son locutorios para ir a hacer los deberes. No se resuelve de esa manera la situación de millones de chicos que no tienen computadoras, ni celulares, ni acceso a internet. Nos solidarizamos con las 300 familias que en González Catán protagonizaron una toma de terrenos porque la vivienda, consideramos, es un derecho inalienable, es un derecho básico, como el alimento, como la salud, como la educación, como la libertad tan mentada por algunas personas. Y seguimos denunciando que Facundo Astudillo Castro no aparece y esperando los resultados de la autopsia que el equipo de antropología forense va a realizar y que vamos a conocer próximamente. De todas maneras, pedimos justicia y no admitimos que una desaparición y las muertes que están sucediendo a manos de las fuerzas represivas del Estado sigan de esa manera sin ningún castigo. Y nos despedimos también esperanzadas en esta vacuna que nos prometen para que muy pronto, lo más pronto posible, podamos salir a las calles, al espacio público, a abrazarnos y a volver a manifestarnos por lo que queremos, por lo que soñamos. Así que nos vemos el próximo miércoles. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página comoelamoryelinven.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el inven, wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 20 a 22 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles!